Acuérdense todos y regresen a la ley que ordené en Horeb a Moisés mi siervo. Mandamientos y leyes para todos ustedes. Estén atentos, que yo nuevamente les enviaré a Elías mi profeta antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Malaquías capítulo 4, versículo del 4 al 5. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, que ya es tan querido de todos ustedes, la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, nos da muchísimo gusto saber que por lo menos algunos se dieron el tiempo de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará a todos la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos afirmado es cierto. Y bueno, es importante, y ustedes ya lo saben, que no es nuestro estilo el regresar al repaso de la cita con la que abrimos nuestro programa. Pero no sé ustedes, queridísimos, ¿se habrán dado cuenta que esta última decena de programas, la cita, por el simple hecho de intensificarse más, creo, y ustedes me imagino que también, que sí merece la pena el tomarle un nuevo seguimiento para que nos quede más que satisfacción de saber que el camino que estamos escogiendo es el correcto? Y miren, dice así: acuérdense todos, perdón por ir haciendo pausas, ¿sí? No es que sea yo tan estúpido, pero les ruego de la manera más atenta me permitan. Vamos a ir fraccionando la cita porque de verdad merece nuestra atención. Acuérdense todos, dice el Señor, acuérdense todos y regresen a la ley que ordené en Horeb a Moisés mi siervo. Queridos hermanos cristianos, con el amor que les tengo, con el cariño y el respeto que siempre les he mostrado, ¿solo Jesús salva? ¿Solo Jesús es el Salvador? ¿Jesús es el que vino a dar la vida por ustedes? Presten atención, ¿eh? Aquí yo no encuentro ninguna afirmación referente a que todos ustedes ya son salvos. Y digo todos ustedes porque yo soy el primer condenado. Fíjense bien. Acuérdense todos y regresen a la ley. Aquella ley que ordené en Horeb a Moisés mi siervo. ¿Por qué motivo, cuando ustedes quieren hacer alusión a María, de que Gabriel se le apareció a María y que le dijo, tú serás madre, y que, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Ahí sí? No, es que Isaías dice esto, Isaías dice el otro. ¿Por qué motivo? Malaquías, personaje importante en todo lo que es el texto bíblico, ¿por qué les parece a ustedes poca cosa? ¿Por qué lo desechan este dicho del Altísimo? ¿Por qué lo toman por basura? ¿Eh? Porque solo Jesús salva. Oiga, de veras, ya, hermanos cristianos, ya. Ese cuento que ustedes se han tragado es para niños, ¿eh? Y es para niños mamantes, ¿eh? Para niños de pecho. Porque un niño ya con el criterio suficiente, no se cree lo que ustedes han venido creyendo, ¿eh? Y a decir verdad, creo que no tomar en consideración las profecías de todos estos personajes importantes de la historia, a ustedes, repito, solo a ustedes, los dejará con sus lagunas, con sus falsos anhelos, porque, dice el Señor, acuérdense todos, no dice los judíos, ¿eh? Acuérdense todos y regresen a la ley. Para todos ustedes, cristianos, que andan diciendo, no, es que esa ley era para los antiguos, no, pues es que las leyes eran para los judíos, pues es que la ley, pues la verdad vino Jesús a modificarla, porque ninguno podía llevarla, ninguno podía llevarla, perdóneme, pero cuando usted nació y le vieron a usted que tenía, a su madre de usted le dijeron, es hombrecito, ¿eh? Le notificaron a la mujer de su vida que era usted hombrecito. ¿Por qué ahora, como niña, anhela usted que llegue su príncipe azul y con un beso la vuelva la reina, ¿eh? A mí me van a disculpar, queridísimos, pero había que estarse chupando el dedo para creer lo que ustedes han creído. Y mi pregunta es, ¿por qué en sus cultos religiosos mencionan a profetas cuando les conviene? ¿Y por qué? Cuando dice el Señor, regresen todos a la ley. Regresen todos a la ley que ordené a mi siervo en Horeb. Mandamientos y leyes para todos ustedes. Aquí no dice para los judíos, ¿eh? Aquí no dice para los cristianos. Aquí no dice para los musulmanes. Tajantemente dice el Señor, mandamientos y leyes para todos ustedes. Pero eso no es todo. Estén atentos, dice el Señor, que yo les enviaré a Elías, mi profeta, antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Allá ustedes. Pero todas las citas que hemos venido rezando semanalmente, discúlpenme, pero todas hablan de todo menos de lo que ustedes andan afirmándole a la gente, que solo Jesús salva, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, la imposición de manos, etcétera. Discúlpeme, pero yo no le estoy obligando a que crea. Le estoy diciendo que lea para que entienda y crea. ¿Eh? Y luego dice, estén atentos, porque yo les enviaré a Elías, mi profeta. Y esto será poco antes de que empiece el día grande y terrible, espantoso, de la furia de nuestro Señor. ¿Sabían ustedes que en un día como hoy, pero del año 1098, en Palestina, los cruzados de la primera cruzada, perdón por lo repetitivo, pero así es, son derrotados por Kerbojá de Mosul, que en 1243 en Roma, Sinibaldo Fieschi es elegido papa y asume con el nombre de Inocencio IV. y que en 1519 Carlos V es nombrado emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. No olviden, queridísimos hermanos, que diariamente estamos publicando a todos ustedes información muy relevante y valiosísima como esta, pero solo de manera general en las redes sociales. En el caso de Facebook, ustedes nos pueden ubicar como Josef Benajarón y Twitter es @JJValderrábano. Pero, queridísimos, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, es recomendable, de verdad, que entren al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de esas efemérides son ilustradas. Además, les daremos información complementaria a detalle. Asimismo, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también por medio de Skype, nos ubican como JValderrábano90 y lo pueden hacer todos los martes a las 20 horas, tiempo del centro de México. Entramos en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan. Muchísimas gracias a nuestro querido hermano que tan gentilmente es de Costa Rica, ¿verdad? Quien nos sugirió, Alfonso, les doy el dato porque es muy loable. Y nosotros, fíjense, hermanos, que estamos muy agradecidos con la sugerencia de él, porque de verdad, el único día que les hemos fallado es porque estábamos en Bogotá y nos fue un poquito difícil conectarnos con ustedes, ya que teníamos compromiso con la televisora y con la estación de radio. Pero, fuera de ello, de verdad, muchísimas gracias a nuestro querido hermano don Alfonso. Sí es Alfonso, ¿no? Bien, les doy el dato, por favor, porque tengo ese compromiso, quisiera decirles a todos, con él, porque aunque el ex, perdón, don Gerardo Gutiérrez, de Ajuela, Costa Rica, a la Ajuela, Costa Rica, de verdad, muchas gracias a este queridísimo hermano, porque a sugerencia de él es como abrimos Skype y nos da muchísimo gusto entrar en contacto con todos ustedes. Perdón. Entonces, todos los martes, queridísimos, a las 20 horas, tiempo del Centro de México, entramos en contacto con todos los participantes. Y a partir de la próxima semana, ya dentro del mes de julio, lo haremos también un día a la semana, pero en un horario temprano, para que aquellos queridísimos hermanos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía, puedan también entrar en contacto, pues la diferencia de horarios lo exige y obviamente que les impide que en la actualidad podamos atenderles como se debe. Así que una vez más, queridísimos hermanos, dense cuenta que no hay obstáculos para disipar nuestras dudas y aclarar todo lo concerniente al verdadero, al único, al bendito, al altísimo y a nuestro Señor. Una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito, hermanos, a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, va a enriquecer sus estudios y las investigaciones que todos ustedes están llevando a cabo. Y por último, no dejen de visitar nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes tengan los medios para consultar esta valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte, créanmelo, en el mejor portal informativo en su género. Queridos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual está hecha del finísimo mármol de Carrara y es parte del decorado del piso que se encuentra en el interior de la Basílica de San Pedro, en una de las capillas menores del lado derecho. Este diseño se está protegido precisamente por cadenas. Fíjense qué cosa tan curiosa, para evitar que el mismo sea pisado por cualquiera, ¿eh? Pero eso no es todo. Observen, por favor, que este escudo porta el emblema del dragón. Impresionante. La bestia marcando su sello a la entrada de San Pedro. Y para que más se maravillen ustedes y confirmen la innegable relación que esto tiene que ver con aquello que hoy conocemos, es draconiano, mal llamado reptiliano. Dense cuenta, por favor, con muchísima atención, que el óvalo verde que rodea al dragón está compuesto en su diseño por escamas de reptil, idéntico a la piel de las serpientes. Yo sé que en este momento todos ustedes, maravillados, se dan cuenta, queridísimos, que ante Dios no le hemos faltado, que deseamos regresar al camino correcto, que todos alguna vez fuimos fieles servidores del dragón, sí, en efecto, pero bendito sea nuestro Padre, que tuvo la amabilidad de permitirnos pasar por todas estas penurias para que al día de hoy, al darnos cuenta quién era aquel que nos tenía sometidos y a quien verdaderamente adoramos cuando vamos a cualquiera, repito, a cualquier culto religioso. Y si digo cualquiera, ¿saben por qué? Porque no deben olvidar que Apocalipsis dice que la bestia tiene en la frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas que harán que se pierdan los habitantes de la tierra. Por tanto, todo culto religioso, repito, todo culto religioso habido en esta tierra es falso y pertenece a la madre de todas las prostitutas. No es más que una réplica burda de lo que se constituyó como la Iglesia Romana. Y aquí tenemos en pantalla su sello, aclarando que, correctamente dicho, es draconiano. No obstante, que el decorado del círculo que se encuentra en dicho sello posee las mismas escamas de un reptil. Una vez más, podemos corroborar, hermanos, que todo lo que hoy conocemos como la piedra de tropiezo tiene un origen celestial. Y fascínense, hermanos, porque todo esto es tan perfecto que todos ustedes recordarán que el número 9 representa la perfección. ¿Y no acaso la bestia sería conocida porque tiene el 666? El cual suman 18 y 1 más 8 es igual a 9. ¿Se dan cuenta ahora que entonces sí es cierto lo que está escrito en el Corán, a Sura 59, a Leia 16, que a la letra dice: se comportan todos ustedes como Satán cuando él dijo al hombre: no crean? Y cuando el hombre se volvió incrédulo, Satán exclamó: yo no tengo nada que ver en lo que tú haces. Yo temo a Dios, el Señor del universo. Con todo respeto, queridísimos hermanos, y esto va para todo aquel que nos sintoniza en este instante, dice el Corán, Asura 59, Aleya 16: se comportan como Satán. Cuando él dijo al hombre: no crean, y cuando el hombre se volvió incrédulo, Satán fue el que dijo: yo no tengo nada que ver en todo lo que ustedes hacen, porque yo temo a Dios, el Señor del universo. Pues no, que Satán es enemigo del Señor. ¿Me puede usted decir, queridísimo hermano cristiano, por qué, con esa desfachatez, con ese cinismo, consciente usted de que no tiene la preparación ni la capacidad para ir y pregonar a otros lo que ni siquiera usted sabe, lo que ni siquiera usted conoce, y peor, lo que usted no entiende? ¿Cómo se atreve a ir a invitar a la gente y decirle: ven, está con nosotros, si el mismo Jesús a usted le dijo: no vayas? Usted que anda pregonando que es Satán el que lo tienta, que es Satán el malo, ¿me puede decir por qué Satán dice al Altísimo: yo solo temo a Dios, yo temo al Dios del universo? Y usted sigue con esa fanfarronada, aludiendo a que, no, pues es que Satanás es enemigo de Dios, entonces Dios está, quiso parecerse a Dios y entonces fue echado del cielo. Echado del cielo, el día que usted sepa, el día que usted sepa hebreo, se va usted a dar cuenta que no fue echado, dice que fue dejado aquí en la tierra, ¿eh? Fíjese bien. Qué pena, de veras, hermano. ¿Cómo se atreven ustedes, los que ni siquiera conocen, los que fueron llevados, ni siquiera llevados, los que fueron invitados, porque eso es lo que sucedió? Si ustedes hoy son parte de la iglesia protestante, es porque ustedes desobedecieron, ¿eh? Desobedecieron lo que les dijo su Dios, su maestro, lo que les dijo el que vino a dar la vida, según ustedes, por ustedes. No vayan, les dijo. No les crean, les dijo. Y ustedes, ahí van, como borregos de la manada. Es que Satanás, Satanás quiere que tropecemos. Satanás, nos tienta para que nosotros todos tropecemos. No sea ridículo, ¿eh? No sea usted ridículo. Satán dice: yo solo temo a Dios, el Señor del universo. ¿Qué cree? ¿Qué cree que el que usted anda diciendo que es el enemigo del Señor? Es su amigo, es su siervo y aún al día de hoy, él es el que se encarga de mostrarle al bendito que usted se dejó llevar por la piedra de tropiezo. ¡Sí, señor! Oiga, y aunque me amenace, ¿eh? Y por cierto, ya deje usted, mejor prepárese, vaya y consulte lo que aquí en este programa hemos dicho, corrobórelo, y no tan así, de simple, diga usted, el día que te encuentre, te voy a matar, porque el día que te encuentre, te voy a enseñar lo que es amar a Dios. Amar a Dios, usted ama una idea, usted ama sus propias ideas, no tiene la menor idea de lo que es el bendito nuestro Padre. ¿Y sabe qué? Con esto que acabamos de repasar, usted no tenía ni la menor idea de que el que usted dice, ¡ay, nana, que es el malo! ¿Qué cree? Que también es el bueno. Y es que no sea ridículo, ¿eh? Solamente en la iglesia de usted le pueden decir que Dios permitió lo malo porque él hizo lo malo y lo bueno. No, oiga, no piense como los estúpidos. Recuerde que Dios solo hizo lo bueno. Entonces, ¿qué es lo malo? No es Satanás. El malo no es Satán, porque él mismo dice, yo temo a Dios, ¿eh? Yo solo temo a Dios, que es el Señor del universo. Él es su siervo. Entonces, usted ha estado sirviendo a la piedra de tropiezo, queridísimo hermano. ¿Y sabe por qué le digo queridísimo hermano? Porque todavía está usted a tiempo, de verdad. Mire, todos los hermanos que han abierto su corazón y que han permitido que toda esta información, después de corroborado, después de que ustedes lo estudien, los haga hombres libres, decídase, porque el tiempo está cerca. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano José Armando Alfonso García, de Cuernavaca, Morelos, quien tuvo a bien compartirnos esta interesantísima historia de la Iglesia Católica. Pues fíjense ustedes que el mismo año 896, de la muerte del Papa Formoso, subió al trono pontificio Bonifacio VI, y con el apoyo de Lamberto de Spoleto, quien había vuelto a tomar el control de Roma al caer enfermo Arnulfo y verse obligado a abandonar Italia, bueno, Lamberto, junto a su madre Agiltrude, impulsa la realización de un juicio contra el Papa difunto, que no había apoyado a la familia Spoleto en sus reivindicaciones políticas. Dígame si no, esto es ridículo. Ya de muerto, someterlo a juicio. ¿Ven? Esteban VI, sucesor de Bonifacio IV, quien había muerto al poco de ser elegido papa, ordena 9 meses después de la muerte de Formoso exhumar su cadáver y someterlo a juicio en un concilio que reunió a tal fin y que ha pasado a la historia como el concilio cadavérico, sínodo del terror o sínodo del cadáver. Es importante que todos ustedes observen, por favor, y sepamos agradecer, en este caso, a nuestro querido hermano José Armando Alfonso García de Cuernavaca, que vaya hasta él nuestra gratitud, porque todo este teatro del que tan gentilmente don José Armando nos informa, no es para reírnos, es para darnos cuenta de lo estúpidos que fuimos al haber sido parte de este grupo cristiano. En dicho concilio celebrado bajo la presidencia de Esteban IV en la Basílica Constantiniana, la cual se ubica donde ahora se encuentra la Basílica de San Pedro, ahí se procedió a revestir el cadáver de Formoso de los ornamentos papales y se le sentó en un trono para que escuchara, hágame favor, las acusaciones, la principal de las cuales fue que siendo obispo de una diócesis, la de Porto, la había abandonado para ocupar como papa la diócesis de Roma. Encontrado culpable, se declaró inválida su elección como papa y se anularon todos los actos y ordenaciones de su papado. Esto es ya no solamente risible, sino que se sale de la lógica. Una vez que lo encontraron culpable, hágame favor, se declaró inválida su elección como papa, pero ¿cómo si ya había sido papa? Se anularon todos los actos y ordenaciones de su papado. Y lo que siguió después fue que se despojó al cadáver de todas sus vestiduras. Se le arrancaron de la mano los tres dedos con que impartía las bendiciones papales y sus restos fueron depositados en un lugar secreto, donde permanecieron varios meses hasta la entronización de Teodoro II, cuando fueron restituidos a la Basílica de San Pedro. El Papa Juan IX convocó dos concilios, uno en Rávena y otro en Roma, en los cuales se promulga que toda acusación en tribunales sobre una persona muerta fuese prohibida. Sin embargo, el Papa Sergio III, al acceder al trono en el año 904, anuló tanto los concilios convocados por Juan IX y Teodoro II e inició un segundo juicio contra el cadáver, hallándolo nuevamente culpable. Los restos de Formoso fueron arrojados entonces al río Tíber para que desapareciesen de la faz de la tierra. Pero, según la leyenda, se enredaron en las redes de un pescador que lo extrajo de las aguas y lo escondió. Finalizado el pontificado de Sergio III, los restos fueron depositados en el Vaticano, donde yacen hasta el día de hoy. En 1464, fíjense ustedes que el cardenal Pietro Barbo, al ser elegido papa, tuvo que ser disuadido de llevar el nombre de Formoso II para en su lugar llevar el de Pablo II. Y si ustedes me permiten, vamos a abrir un paréntesis porque, como se podrán dar cuenta, amadísimos, cuán perfecto es este circo de la iglesia, que hasta enjuiciaron a uno de los suyos, pero ya muerto, ya que no podía decir nada a su favor ni en su contra de quienes le hacían un juicio. Pero lo peor de todo esto no es solo la historia que tiene la iglesia con sus asesinatos, sus mentiras, sus fraudes, sus robos, etcétera, sino que lo peor es que aquellos que se dicen católicos, la mayoría, por no decir todos, No conocen la historia de su iglesia y por ende lo único que hacen es autonombrarse católicos por tradición, ni siquiera por transmisión, pues a tal grado es al día de hoy esto que ya los padres no enseñan a sus hijos la doctrina católica, pero no por darles la libertad de escoger lo que los hijos quieran, sino porque ni ellos mismos la conocen. ¿Cómo entonces puede uno sentir orgullo por principios que ni siquiera sus bases se conocen? Muchísimas gracias también a don Ángelo Lacoméndez de Inglaterra, quien amablemente nos hizo llegar esta interesantísima noticia, la cual tuvo lugar esta semana en Greenwood, Indiana, Estados Unidos, en donde un ciclista pudo observar una luz que tenía movimiento entre las nubes. Impresionante, maravilloso, espectacular. Muchísimas gracias, de verdad, a don Ángelo Lacoméndez de Inglaterra. Y esto sucedió en Greenwood, Indiana, Estados Unidos. Cabe aclarar que nada tiene que ver con el sol, que está aparentemente cerca, pero lo suficientemente lejano como para pensar que fuera un reflejo de luz del astro. Vean por favor el movimiento de la luz como si fuera un tornado pero luminoso. No obstante que llega el momento en el que el sol se pierde entre las nubes. El destello de luz continúa. Y aunque muchos aseguran que es un fenómeno natural causado por la energía que existe en las nubes, es importante resaltar, hermanos, que en ningún momento esta luz cambia de posición, sino que su origen es el mismo. Mientras que los rayos normalmente no se dan en un mismo lugar, hay quienes aseguran que pudo haber sido un objeto volador que reflejaba la luz del sol con sus movimientos. Pero lo que sí es bien cierto es que esto forma parte ya de las señales que fuimos advertidos que se verían en el cielo, y que debemos tener en cuenta que, dados los últimos acontecimientos, no estaría lejos de ser parte de las advertencias que fuimos avisados que tendrían lugar antes del fin. Vaya mi gratitud a nombre de todos los queridísimos hermanos que son parte, que forman ya parte de esta gran familia de la última advertencia, a don Julio César Maldonado. Un abrazo, don Julio, mi hermano de Madrid, España, quien tuvo a bien compartirnos una serie de ilustraciones que sin duda van a ser de su completo agrado. En la primera, podemos ver los símbolos representativos de algunas religiones conocidas alrededor del mundo: el Islam, el cristianismo, el judaísmo y el taoísmo. Y el siguiente mensaje: religiones, si de verdad aplicaran lo que predican, este mundo no estaría dividido. Y tal y como lo hemos comentado, hermanos, algunas otras ocasiones, si toda religión dejara de ser dogma y fueran en realidad modos o modelos de vida, no habría tantos conflictos en el mundo, ni diferencias entre seres humanos, pues antes que eso, los principios que rigieran nuestros modos de vida, los cuales verdaderamente estarían fundados en la palabra santísima de Dios, no importando la cultura a la que cualquiera perteneciéramos, en verdad habría unidad entre prójimos y ni divisiones ni discriminaciones como lo existe al día de hoy. La segunda ilustración, y no menos relevante, es esta, en donde también, hermanos, podemos apreciar los símbolos representativos de varias religiones y con el mensaje: Dios es demasiado grande como para difamar su palabra en una de estas religiones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué difamar? Bueno, pues simplemente porque eso es lo que las religiones han hecho: deshonrar, censurar, ofender, calumniar, mentir, exagerar, denigrar la palabra de Dios. Pues todos estos vocablos son sinónimos de difamar. ¿Y qué religión no ha hecho nada de esto con lo ordenado por el Santísimo? ¿Qué dogma no ha tergiversado y lucrado con la palabra de Dios? Ustedes, amadísimos, tienen la mejor opinión. Esta otra imagen que nos comparte nuestro hermano nuevamente don Julio, a la letra dice: si todas las religiones del mundo vendieran todas sus riquezas, seguro que acabaríamos con toda la pobreza de este mundo. Y daba para poner una casa para cada habitante, y ha ilustrado con una navaja de afeitar. Observemos el siguiente mensaje: dejar la adicción a las religiones es cortar con el círculo vicioso. Y muchas gracias a nuestro hermano don Julio César por enviarnos esta reveladora ilustración, en donde se puede ver que el planeta Tierra está a punto de ser invadido por naves espaciales que proceden del universo y cuyo mensaje es muy claro: dejen ya de burlarse de mis amenazas para que no se aprieten más sus ataduras, porque del Señor Dios de los ejércitos es de quien he oído la destrucción de toda la tierra. La destrucción que sucederá, hermanos, dentro de muy poco. Y esto lo sustenta Isaías, capítulo 28, versículo 22. Una vez más, a nombre de todos los queridos hermanos, vaya también nuestro agradecimiento a Buenos Aires, Argentina, a don Marcelo Fabián Limarzo, quien tuvo a bien enviarnos esta contrastante noticia. ¿Sabían ustedes que una empresa israelí, repito, una empresa israelí, está instalando software de reconocimiento facial en las iglesias de Estados Unidos? La empresa de nombre FaceX está instalando este software en las cámaras de las iglesias como medida para intensificar, la seguridad en dichos recintos. ¡Qué vergüenza! Entiendo el sentimiento que puede tener alguna gente de que alguien los está espiando e invadiendo su privacidad, declaró Moshe Greenspan, director gerente de la compañía Hermanos, ¿acaso estos recintos necesitan de seguridad con cámaras de reconocimiento facial? Si se supone que Dios está en ellos, ¿no el mismo Dios sabría quiénes entran o quiénes salen de su casa? ¿O será que las iglesias guardan suficiente cantidad de dinero, de colectas, de servicios, que al día de hoy ya han sido robadas y buscan evitar los plagios de sus ingresos? Hermanos, definitivamente son ustedes quienes poseen la mejor opinión. Gracias también, muchísimas gracias también a nuestro amadísimo hermano don Humberto Josué Díaz Pérez de Chetumal, Quintana Roo, quien nos comparte esta ilustración tan imponente en donde podemos ver una máquina trituradora de los huesos de la mano, la cual tenía uso común durante la Inquisición, con el siguiente mensaje: di que amas a Jesús, dilo. Y don Humberto, nuestro querido hermano, también nos anexa estas palabras. Y así fueron imponiendo las religiones. ¿Cómo? A base del terror. Y finalmente, queridísimos, muchísimas gracias a nuestra hermana Verónica Shalom, quien muy amablemente tuvo a bien compartirnos esta valiosa reflexión, la cual a todos ustedes les dejará un grato sabor de boca al entender el sabio mensaje que incluye. En la ilustración podemos ver del lado izquierdo una fotografía donde se aprecia un arco iris, y al lado derecho otra fotografía con una bandera, precisamente esta con los colores del arco iris. Y se lee: esta es la razón por la que vino el diluvio. Y la cita Romanos 1:27 a la letra dice: conozca la diferencia. Y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres amando a otros hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Esta, hermanos, es la cita de Romanos capítulo 1, versículo 27. Y si ustedes nos permiten, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo capítulo 23, versículo 5, y que a la letra nos dice: si encuentras el asno del que te aborrece tirado debajo de su carga, ¿lo dejarías desamparado? Sin dudar, ayúdalo a levantarlo. Queridos hermanos, este mandato, no obstante que es muy claro, lo explicaremos por la trascendencia que tiene en nuestras vidas. Y es que lo que comúnmente hacemos es que cuando vemos algo que está perdido, que se cayó, etcétera, de aquel que consideramos nuestro enemigo, por cómo nos trata, cómo nos ve, por lo regular, en vez de entregárselo, acostumbramos o a perderlo definitivamente o a esconderlo aún más para que no pueda encontrarlo. Incluso destruirlo para que jamás dé con eso que es suyo y que tanto le angustia encontrar. Pero bueno, y sabemos que debemos hacer todo lo contrario, debemos entregárselo. Y ese gesto de humildad con el que nos estaremos comportando dará paso a paso a que aquel que nos ve o vemos como enemigo, entonces la consideración de uno para con el otro sea con más humildad, con amor al prójimo, Y así no existirá, hermanos, ningún sentimiento negativo entre ambos. Además de que, a la par, estarían enalteciendo a Dios con su comportamiento conforme a la ley en este comentario. Queridos hermanos, el día de hoy, a petición de varios de nuestros hermanos que por medio de mensajes y correos nos han hecho llegar esta sugerencia, con muchísimo gusto, en este programa daremos respuesta a las dudas e inquietudes que algunos de ustedes quieran expresar durante esta transmisión, que como ustedes se habrán dado cuenta es muy semejante a lo que hacemos en nuestras pláticas a través de Skype. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Nuestro querido hermano Juan Manuel González de Rosario, Argentina, nos dice: oye, ¿qué opinas acerca de la aprobación de relaciones lésbico-gay que está empezando a haber en todo el mundo, sobre todo en las potencias? Queridísimo Manolo, hermano, ¿qué opino? Nada, absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque ya vimos que está escrito que todo este asunto de el lesbianismo y el homosexualismo, lamentablemente, es una maldición de nuestro Padre. Así es que, si usted quiere mi opinión, no es muy importante, pero recuerde que si hemos afirmado aquí que está por llegar a su fin nuestra generación, es debido a esto, hermanos. Precisamente debido a esto, a que no deben olvidar ustedes que la caída de todos los imperios siempre ha sido el homosexualismo. Mildred Segura de León, de Tepic, Nayarit: qué gusto. Amo a mi familia, pero mi esposo y mis hijos no quieren seguir la ley, pero honestamente no la conocen, sino que solo les he platicado de algunos programas. Yo sé que Dios me dio esta familia. ¿Cómo puedo enseñarles o decirles las palabras correctas para que conozcan acerca de Dios y sigan con amor como yo lo he empezado a llevar a cabo las leyes de mi Padre? ¿Qué nos puedes aconsejar para guiar a la familia hacia nuestro Señor? Ay, querida Mildred, fíjese usted que si nuestro maestro nos ha dicho, él nos los advirtió, frío o caliente, se acabó. Ojalá fueras frío o caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. En esto de la ley, hermana, ¿sabe qué? Hay que ser fríos, fríos completamente, para que el bendito tenga piedad de nosotros. El día de hoy, hermanos, a petición de varios de ustedes, por medio de mensajes y correos, nos han hecho llegar esta sugerencia. Así es que nuestro programa fantástico, a través de Skype, daremos respuesta con muchísimo gusto a todas sus inquietudes. Juan Manuel González de Rosario, Argentina. Juanito, solo hay una cosa por último que quisiera decirle. Querido Juanito, queridos hermanos, recuerden la historia y todas las culturas que ha habido sobre la tierra, todas han perecido, porque el homosexualismo es el que lleva al fondo. Y esto no tiene nombre. Querida Mildred, ¿qué le puedo aconsejar, hermana? Mire, el maestro a usted ya le dejó dicho: si quieres seguirme, si de verdad quieres seguirme, Renúnciate a ti mismo. Deja a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tu esposo. Toma tu cruz y sígueme. Yo creo, queridísima Mildred, que si usted hiciera un esfuerzo, invítele a la familia un café, invítele un té, un chocolate. Siéntenos a la mesa y dígales, ¿están conmigo o estoy sola en esto? Si están con usted, estas son las condiciones. Si usted está sola, el maestro lo dijo, tendrás que dejar a tu padre, a tu madre, toma tu cruz y sígueme. Hágalo. Yo sé que usted ama a su esposo, a sus hijos, pero sabe, usted no debe platicarle de nuestros programas a su esposo. Primero debe ir, checar lo que dicen nuestros programas y acercarse a su esposo y hacerle notar que es el Altísimo el que los está llamando a ustedes. Cuando se den cuenta los pocos que son, ay hermano, verdaderamente que el bendito pasará a abrazarlos a todos ustedes. Micael Di Spica, de Caracas, Venezuela. Oye, quisiera saber de quién es... Oye, quisiera saber de quién está hablando el maestro cuando se refiere al Consolador. Queridísimo Micael, Juan 14, 16 nos dice, yo rogaré al Padre y Él les enviará un Consolador para que esté con ustedes para siempre. Un Consolador. Lo único que a nosotros nos consuela es ver la llegada de todos ellos. El Consolador es el concepto claro de lo que es el extraterrestre. No hay más. Porque aún el Consolador sería el carro de nuestro Padre. Y mientras el carro no descienda, la moneda seguirá en el aire. Pero creo que cuando Jesús se refiere al Consolador, no nos está hablando ni de Él ni del Espíritu Santo, ¿eh? Absolutamente de nada. Recuerden que Jesús nos habla en parábolas. Entonces, aquí el Consolador es el acto que representa un video, una cámara o simplemente un contacto visual. Eso es lo importante. Lo demás no tiene sentido. Tenemos el caso, queridísimo Micael, que Juan capítulo 14, versículo 26, nos dice, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, la vida de verdad, la vida eterna, la cual procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí. Creo, hermanos, que estaríamos hablando de Juan el Bautista o simplemente nos está hablando de el personaje que funcionará como el consuelo de parte del Señor. Maravilloso. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me voy, es porque se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que esto ya se está dando. Vladimir Vélez González, de Envigado, Colombia. Oye, hermano, dos preguntas. Primero, nuestro Padre, el Todopoderoso, ¿está de acuerdo con los templos o iglesias, ya que Abraham, Moisés, Jacob lo hacían en pleno campo? Y segundo, que Dios perdona, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 21, dice así: si Dios no perdonó, fíjense, por favor, si Dios no perdonó, repito, si Dios no perdonó a las primeras generaciones, tú también témelo, porque a ti tampoco te perdonará. Lo que nos dice nuestro querido hermano Vladimir, fíjense, hermanos, que es de vital importancia, porque todo este enredo en el que nos hemos envuelto, del concepto de las religiones, observen que ahí no hay salida, no se puede ser libre. Y nuestro Padre dice: cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo del pecado, lo convencerá de la verdadera justicia y les hablará del juicio. Mariano Bustamante, de Buenos Aires, Argentina. Oye, mi hermano, soy un joven, soy soltero, sin compromisos, pero fíjate que salgo con algunas chicas, como joven que soy, pero mi duda es, ¿está mal ante Dios tener intimidad con ellas? Bueno, si les va usted a proveer de todo lo que ellas necesitan, no está mal. Pero si usted va a huir de sus responsabilidades, claro que esto está muy, pero muy, muy mal. Alexia Zamorano Torres, de Barcelona, España. Mi hermano, durante los últimos años, fíjate que se nos ha hecho creer por algunos fanáticos que el fin del mundo tendrá lugar en tal o cual fecha. Aunque tú no mencionas fecha alguna, sobre todo aclarándonos que solo Dios lo sabe, usted nos dice que pronto será el fin. ¿Cómo podemos identificar entonces el inicio del fin? Esther Santiago, de León, Guanajuato. Mi querido hermano, ¿a quién? Perdón. Esto de tener, hermano, una disculpa, tener el bifocal, al momento de bajar la vista no me ayuda. Perdón, gracias a producción. Alexia Zamorano, los últimos años se nos ha hecho creer que por algunos fanáticos que el fin del mundo tendrá lugar en tal o cual fecha, y aunque tú no mencionas fecha alguna, aclarándonos que solo Dios lo sabe, nos dices que pronto será el fin. ¿Cómo podemos identificar entonces el inicio del fin? Híjole, hermana, curiosamente, y de verdad, presta atención, porque esto es curioso, lo que ha marcado el fin de todas las culturas es el homosexualismo. No tengo nada contra ellos. La ley de nuestro Padre marca una serie de lineamientos para con ellos. Jamás los discrimino, les juro que no, pero lamentablemente, querida hermana Alexia, está tomando tanto auge esto del homosexualismo, que fíjense qué curioso, el imperio que nos gobierna hoy, que es el imperio norteamericano, qué curioso, es en Estados Unidos donde se han declarado las leyes para los homosexuales, es allá donde se han declarado los derechos de los homosexuales, y peor, es allá donde se les ha autorizado a que críen hijos dos homosexuales. Esto, queridísima Alexia, ya toca en la en, en, vaya en la depravación en su máximo grado. Tenemos el homosexualismo, tenemos, hermana, asesinatos, violaciones, crímenes. Creo que el fin ya se está mostrando. Y el que no se adore al Padre, sino al Hijo, más se remarca nuestro fin. Y bueno, yo les hablaba a ustedes de que en la Gran Pirámide hay una fecha importante. 16 de septiembre de 2016. Solo escuchen y presten atención, porque en la Gran Galería, una vez que ustedes ven esa fecha, cuando suben, sí salen a la luz, hay un ambiente muy agradable, pero la última fecha no debemos nosotros, ninguno de ustedes, olvidarla. 16 de septiembre del 2016. Nuestro querido hermano Esther Santiago de León, Guanajuato, nos has comentado que debemos también agradecer a Satán por habernos soltado las riendas y quitado las cadenas para conocer el camino. Oye, la pregunta es, ¿eso no se puede tomar como enaltecer a Satán? Lo pregunto porque no me gustaría ofender a Dios si es que esto sucediera como daño colateral. Pues no, porque aquí no hay daño colateral. Al contrario, creo que el agradecerle al siervo más antiguo de nuestro Padre no representa ni significa adorarle. Simplemente, fíjense nada más qué humildad en cada uno de ustedes que le digan a Satán, gracias, siervo bendito de nuestro Padre, por habernos quitado las cadenas con las que nos tenías atados a ti y a tu gran creación, la piedra de tropiezo. No me gustaría ofender a Dios. No lo voy a ofender. No, al contrario, imagínense nada más que para nuestro Señor sería un motivo de enaltecimiento, de de agrado, de sobre todo esa manera en la que ustedes están convencidos de que Satán es el siervo al que debemos la gratitud por habernos liberado de esas cadenas tan pesadas que nos tenían atados a él. De verdad, hermano, no, yo no sé ustedes qué opinan, pero ¿no se sienten libres? Pregunto, ¿no se sienten libres? Es importante que lo piensen. Y nuestro queridísimo hermano Juan de Dios Fernández Ortiz de Orizaba, Veracruz. Oye, Josef, cada vez más por las noches despierto sin querer ir al baño y sin querer prender mi televisor. Y después de un rato me vuelvo a dormir. ¿A qué se debe? ¿Debo hacer algo? Muchas gracias. Juanito, yo quisiera decirle a usted, espero no se vaya a tomar como una superstición, pero fíjense ustedes que en esta su casa todos tenemos en el buró un despertador y curiosamente cuando nosotros despertamos en la noche, en la madrugada, son las 3:33, la 1:35, la 5:13. No es superstición, pero cuando nos damos cuenta que sumado nos da 9, o que simplemente de la nada nos despertamos y corremos, fuera, hagámoslo gustosos y simplemente digámosle, Padre, ordéname, tu siervo escucha. Y creo que la oportunidad que vamos a tener de ese humilde acto de que el simple hecho de tener el despertar. Oigan, yo no sé ustedes, pero el despertar, salir y decirle: Padre, he aquí a tu siervo, ordéname para que te soy útil. Y esto debemos hacerlo durante 3, 4 noches, 5, 6, 7, medio año, un año, hasta que el Señor les responda. Porque Él busca la humildad en todos nosotros. Pregunta, bien. Nuestro queridísimo hermano, don Fernando César Alejo. Qué gusto saludarle, don Fer. Oye, danos ejemplos de las civilizaciones que han perecido teniendo como previa señal el acentuamiento de la homosexualidad. Querido don Fer, tenemos los babilonios, después tenemos a los griegos, incluso si usted recuerda, a tal grado llegó la depravación en la cultura griega, que terminaron haciendo deporte desnudos, ¿no? Creo que estamos hablando de, no tanto de los deportes, sino creo que hasta olimpiadas hubo con gente desnuda ahí. Después del imperio griego, el imperio romano, pues ustedes recuerdan, terminó lleno de homosexuales también. Y terminado el imperio romano, hoy el imperio que está marcando este acentuamiento de la homosexualidad es el imperio norteamericano. Porque fíjense que son los imperios los que empujan a la humanidad, o sea, el que tiene el poder es el que empuja al ser humano a pervertirse de esa manera. Y bueno, al día de hoy, no sé ustedes, pero esto está tan depravado este asunto, que, bueno, yo he escuchado padres, madres de homosexuales, y fíjense cómo se justifican cuando dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Diosito ya me lo mandó así y yo tengo que cargar con mi cruz. Oiga, no. Diosito no manda homosexuales a las familias. Somos los padres los que no hemos tenido la capacidad, los que no hemos tenido la convicción para corregirlos y ponerlos en su lugar. Creo que somos nosotros los que estamos faltando también con ellos. Gracias a usted, don Fernando. Muchas gracias. Joaquín 1449. Oye, muchas felicidades porque ya cumplieron 3 años. Se cumplieron la semana pasada. Sí, es cierto, hermano. Fue creo que el día 17, ¿verdad? Muchísimas gracias de que cada domingo nos compartes toda la información acerca de nuestro Señor y de los que con Él vienen del cielo. Pero ¿sabe qué también, Joaquín 1449? Algo que yo les he dicho es de que prepárense, sigan insistiendo, porque yo les juro que ustedes se van. El Señor a su arribo los tomará a cada uno de ustedes y se los llevará. Porque el que nuestro Padre los esté llamando y ustedes acudan es señal de que ustedes están listos o deben prepararse para estar listos e ir al encuentro, como dice Y fíjense nada más, los mismos cristianos lo hablan y no lo entienden. Para irse a encontrar con Él allá arriba, en las alturas, en las nubes. Muchas gracias, de verdad, a todos los que nos dicen 3 años. Recuerdo que cuando mi querido y entrañable amigo Jaime Maussan le dice a mi hijo, oye, mira que estamos en un programa en la internet, etcétera. ¿Crees que tu papá tenga material para unos 2, 3 programas? Y bueno, pues ahí vamos, como amablemente nuestro querido hermano don Joaquín, 1449, nos dice, ya rebasamos los 3 años. Bendito sea nuestro Padre, su santísimo nombre y todos los que con él están. Rafa Núñez. Hoy el Nuevo Testamento dice que los judíos esperan la venida de Elías. No, nada más el Nuevo Testamento, ya vimos las profecías de los profetas mayores y menores y nos hablan de lo mismo. Pero Jesús les informó que Elías ya había vuelto, mas ellos no lo reconocieron. Sí, es correcto. Inclusive, ¿saben qué? Fíjense que cuando los judíos ortodoxos celebran su Pascua, normalmente ellos tienen en su mesa una silla vacía y es la silla del profeta Elías, según la tradición de ellos. Y ellos siempre salen y están checando en la puerta, no ha llegado Elías, el día de la Pascua, ¿eh? ¿Cuándo fue esto? ¿Quién era ese Elías? Bueno, pues Elías fue Elías, ¿verdad? Y que tuvo a su siervo Eliseo. ¿Cómo puede volver si él fue subido al cielo? Bueno, no se olvide que Elías también regresó cuando se encontró con el Maestro Jesús el Cristo en la transfiguración. Bueno, Elías es el que marca la pauta de que ya regresó Elías. Estuvo con Moisés junto con el Maestro Jesús el Cristo y fue para informar cómo sería su salida de este mundo y también para decir cómo sería la manera en la que viviríamos, como nos está sucediendo al día de hoy. No te olvides que Jesús afirma que solo Él es el que ha subido al cielo y ha bajado del cielo. Perdón, hermanos. En efecto, pero no se olviden que Moisés fue llevado al cielo sin haber muerto. Elías fue llevado al cielo también sin haber muerto. Enoc, y curiosamente todos ellos han dado al mundo una de información muy relevante y valiosa. Don Rafa Núñez, mi querido don Rafa, qué gusto saludarle. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Mire, lo que quiere decir es que cuando se diseñó todas las epístolas, se rediseñaron. Y cuando se nos dice que es la religión, la piedra de tropiezo, don Rafa, dése cuenta, hermanos, démonos cuenta de que si se nos ha dicho que la ley fue dada por Moisés, pero nosotros hemos venido insistiendo en que la ley es eterna, dice el Señor, la ley jamás fenecerá. El mismo Jesús dice, yo no he venido a modificar la ley, ni lo que dijeron los profetas, yo vine a que se cumpla. Detalle de la gracia, dése cuenta que no es más que una charlatanería. Y esto es tan cierto, queridísimo don Rafa, que usted debe recordar que el mismo Pablo, cuando habla a los romanos, les dice que es la gracia, que ya no es la ley, sino ya es la gracia la que salva al hombre. Pero cuando habla a los judíos o a los hebreos, el mismo Pablo dice, el hombre por la ley vivirá y por la ley morirá. Otra vez, muchas gracias, don Rafa Núñez. Hoy el número 28, en Números 28, versículo 9 y 10, habla de los holocaustos del día de Shabbat. ¿Cómo es que debemos hacer esto? Sin sábado no se puede hacer nada. Bueno, es importante que nosotros recordemos, querido don Rafa, que en sábado se pueden hacer ofrendas siempre y cuando caiga en día de sábado la celebración de Pascua, de ácimos, de Día de las Trompetas, Día del Arrepentimiento, el Yom Kippur, o el Día de las Cabañas, los Días de las Cabañas. Esos son los días en que, en día de Shabbat. Ah, inclusive la circuncisión, también dice el Señor que si es en sábado, realízala para que la ley de Moisés, o la ley dada a Moisés, no sea violentada. Bien. Joshua, GH. Joshua. Oye, ¿me puedes explicar qué quiere decir las visiones de Daniel? Las cuatro fieras y el macho cabrío, porque son difíciles de comprender. Queridísimo don Joshua, perdón, mil disculpas. Mire, cuando Daniel y varios profetas, varios, habla del macho de cabrío, etcétera, etcétera, ellos ven imágenes, o sea, ven físicamente los carros, ven sus antenas, y obviamente les llaman cuernos, y los asemejan por su forma con animales. Y esto sucede en todos los profetas. No son difíciles de comprender. No olvide, querido hermano Joshua, que el bendito nos advirtió a través del Maestro Jesús el Cristo, gracias, hijo, que muchas gracias, que se nos hablaría, todo se nos hablaría en parábolas. Entonces, son cosas parecidas a lo que nos estamos refiriendo. Betsy de González, qué gusto, querida hermana Betsy. Oye, de la figura draconiana que mostraste, que está en el Vaticano, ¿por qué no se le ve la cola? Bueno, precisamente por el diseño en donde el dragón se encuentra. Pero si lo vemos, toma una forma, hace el quiebre, vamos a presentarla. A ver, por favor. Y al parecer, querida Betsy, son las mismas alas, o una ala, la que está forzosamente ocultando lo que falta del dragón. ¿Será que está saliendo de un abismo o dimensión? Es solo curiosidad. Bueno, pues la curiosidad es la que nos ha llevado, querida Betsy, a este punto. La curiosidad, querida hermana, es la que hoy en día usted se siente con esa libertad, porque algún día la curiosidad le permitió empezar a corroborar toda la información que usted ha podido conocer, y hoy en día lo único que podemos decir es que tiene usted ya en sus manos la razón. Pero más que esté saliendo de algún abismo, alguna dimensión, este es el sello del Vaticano. Y bueno, el diseño forzosamente tenía que ser así. Pero le prometo que, bueno, si usted tiene la oportunidad de ver el programa número 60 o repasarlo, qué bárbaro, querida Betsy, se va a dar cuenta de que está atestado, atestado de figuras draconianas. Bueno, no olvide que desde ahí nos están gobernando al mundo religiosamente. ¿Y quién? El mismísimo Satán. Germán Maldonado, 16 de septiembre del 2016, cae en viernes. ¿Qué significa? Don German, cuidado. Ya lo habíamos analizado. Si cae en viernes, esto es más alarmante porque recuerde que dice Apocalipsis. Rueguen a Dios porque el día de su llegada no sea ni en invierno ni en día de sábado. Porque ay, ay, ay de todos los habitantes de la tierra. Nuestro hermano Vladimir Vélez González. Oye, mi hermano, quizá mi pregunta suene algo incongruente, que no me fue respondida. Al perdonar, me olvido de la ofensa, pero si hay un castigo por esta, entonces no fue perdonada. Por eso preguntaba si Dios perdona. Querido hermano Vladimir, no hay texto antiguo en donde se sepa que Dios perdona. Dice el Señor, vuélvete a mí, y yo te juro, dice el Padre, levantando mi derecha, que tu vida será maravillosa. Pero vuélvete a mí, y dice, y yo te juro que olvidaré todo lo que haya sido tu pasado. El Señor está dispuesto a olvidar. El olvidar no es sinónimo, hermano, de perdón. Cuidado. Es un acto muy humilde de nuestro Padre porque, perdón, el simple hecho de que Él diga, ya lo olvidé, imagínese cómo se va usted a sentir, cómo nos vamos a sentir todos de saber que hemos faltado y de que el Señor tan ya lo olvidó, que ahora es un derroche de bendiciones en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, etc. Así es que, al perdonar me olvido de la ofensa, yo creo que si usted está dispuesto a perdonar, es un acto noble. Pero el maestro dijo, pon la otra mejilla. Pero nuestro padre dijo, ojo por ojo, diente por diente. Fíjese usted, don Vladimir, que usted lo puede observar en el libro de los números. Dicen que ya se había dado la ley y que era un día de sábado y todos estaban en sus tiendas y que de pronto vieron a uno que andaba recogiendo leña en sábado. El día domingo lo arrestaron, lo llevaron ante Moisés y le dijeron, sorprendimos a este recogiendo leña en sábado, ¿qué hacemos con él? Y dice Moisés, permítanme, voy al tabernáculo a hablar con el Señor y yo les informo. Llega Moisés, habla con el Señor, le dice, Señor, en tu pueblo, uno de tus siervos andaba recogiendo leña en sábado. Y los demás preguntan, ¿qué hacer con él? Y el Señor les responde, ¡mátalo! ¡Mátalo! Pero, para que mi pueblo no ensucie sus manos, echen a este fuera del campamento y apedréenlo. Eso es justicia, ¿eh? Claro, cuando escuchamos esto decimos, ay, pero qué Dios es este del que nos hablas. No, es que lo que nosotros queremos es un alcahuete, un Dios hecho a nuestra medida, como ya nos los hicieron en la iglesia. Por eso es que nos es un poquito difícil aceptar este asunto. Ulises Aguirre, oye, después del año de mi pequeño hijo, ¿hay algo más que hacer y solo seguir presentándolo a nuestro Padre? Sí, 3 veces al año. Y al hablarle al Señor, al cielo, ¿debemos cubrirnos? Claro, claro que sí. Es el respeto, ¿verdad? Recuerde usted que inclusive todos los judíos, al día de hoy, tenemos en nuestro haber el talit. El talit es precisamente el que, con el que nos cubrimos la cabeza, que tiene 5 franjas de un lado, 5 franjas azules del otro, para recordarnos que son 10 los mandatos en los que nuestro Señor involucró toda su ley, que se compone de 613 estatutos. Nuestro querido hermano Alessandro Luzarreta, Luzarreta, oye, ¿qué opinión tienes del día de la liberación gay que fue ayer? Estos son ignorantes cuando dicen que Dios está con ellos y le piden favores. Pues según la Torá, sí lo son, y no solo ignorantes, sino aborrecibles ante Dios. Don Alessandro, muchas gracias, porque no, en lo personal yo no tenía esta información, pero la liberación gay, lo más seguro es que esto haya sido en los Estados Unidos. ¿Ah, en todo el mundo? Ah, se unieron todos, perdón, todas. El ángel de la independencia en México está iluminado con colores. En atención a esto, ¿se dan cuenta? Es una orden. ¿Qué día es hoy? Cuidado, ¿eh? Fue sábado 27. 2 más 7, 9. Tiene que ver esto, hermano, con las cosas de arriba, ¿eh? ¿Sí? Para que quede claro, ¿cómo es posible que en un día de Shabbat en todo el mundo se celebre semejante tema? Qué gusto saludarle, querido hermano Gallo 99. Dice, oye, la ley es en contra del suicidio. Si Judas se suicidó, ¿aún así entrará en el reino? Querido Gallo, es correcto. Judas se suicida, pero no se suicidó porque no pudo pagar una cuenta, no se suicidó por porque los problemas lo agobiaban. Él decide quitarse la vida porque él vio físicamente a su maestro muerto. ¿Es un acto de suicidio? Sí. Pero el amor, querido Gallo, nos lleva, no sé usted qué opine, pero el amor nos lleva a cometer actos como este. Imagínese, Judas, al que el maestro le juró que la estrella más brillante sería la de él, imagínese cuánto amor hubo en Judas, que estuvo dispuesto a quitarse la vida. Josley, hoy en la antigüedad se decía Elohim, que es plural, y fue traducido como Dios, que es singular. Entonces mi pregunta es, ¿el reino es, el Señor es un ser o son varios seres? Pues si los antiguos judíos decían Elohim, es porque se referían a más de uno. No. Querido Josley, si usted empieza a leer la Biblia y donde dice Dios, usted lo cambia por Elohim, Dice, y entonces, el Elohim, que quiere decir los dioses, crearon la luz. Los Elohim hicieron esto. Exacto. Son los siervos de nuestro Padre. Es el plural. Ahí déjelo. Son los siervos de nuestro Padre. Pero recuerde que en la antigüedad la cultura les llamaba dioses. Por tanto, se utiliza el plural masculino, es correcto, de Elohim. Elohim quiere decir venidos del cielo, es plural. Pero hay un momento en el que, en el texto bíblico, cuando dice, vio que el Señor, vio el Señor que todo era bueno, dice, y Yahvé Eloah, cuidado, ya está hablando del singular y hasta el nombre. Y Yahvé Dios, ¿se acuerdan? Vio que lo hecho era bueno. Correctamente, el texto hebreo dice, y Yahvé Eloah vio que lo hecho era bueno. Aguas, porque ahí ya le está dando el singular de y Yahvé, el venido del cielo, Elohim, plural, Elohá, singular. El texto es correcto, ¿eh? El texto, hermano, es correcto. Habla en plural, cuando trabajaron los asistentes de nuestro Padre, y en singular, cuando Él viene y verifica que lo hecho era bueno. Queridísimos hermanos, antes de despedirnos, permítanme, por favor, enviar un caluroso saludo hasta Anaco, Venezuela, a nuestra querida hermana doña Maritza Solórzano Rivas, quien recientemente, dice ella, se integró a la red de Facebook y que nos sigue semana a semana. Queridísima hermana, reciba por favor, a nombre de producción y a nombre de todos los queridos hermanos, nuestro más sincero agradecimiento por creer en nosotros. Muchas gracias. Pero cree en nosotros siempre y cuando lo haga después de corroborar las citas que le hemos presentado. Y reciba por favor mis mejores deseos para que nuestro Padre la colme de bendiciones y a usted y a sus más queridos les multiplique todo cuanto tiene. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que el bendito por siempre nuestro Padre nos bendiga, nos dé más sabiduría, ¿verdad?, junto a nuestros más queridos y nos permita seguir con ese ánimo su ley santísima y así cumplir con su voluntad. Y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos por última ocasión con este sabio proverbio judío que a la letra dice: ¿por qué el hombre nace con las manos cerradas y cuando muere sus manos están totalmente abiertas? Cuando el hombre abre los ojos al mundo, desea agarrarlo todo, pero cuando desaparece, ya no puede tocar nada. Queridos hermanos, como verán, al morir no hay nada más, solo resta que al fallecer lo hagamos con la fe de esperar el regreso de nuestro Padre, pues será Él quien determine si viviremos en la eternidad con Él o moriremos en el lago de fuego que Él hará arder en la tierra después de que seamos juzgados por nuestras obras. Pero, aunque todos nosotros los adultos estamos conscientes del tipo de vida que hemos llevado, digámosle a nuestro Padre que así como tuvimos el valor, el descaro para violentar su ley, alguno de ustedes dirá, pero es que no lo sabíamos, así como tuvimos el descaro de andar en lo que no es correcto ante sus ojos, tengamos entonces el valor de esperar a la llegada de nuestro Padre y de decir, aquí estoy, Señor,